Órale, qué chido. ¿Qué es? ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me algo! ¡Hola, hola, hola! Estas son puertas de zona del rapa del paso y del coño. A ver, acércate más, papi. ¿Yo? Bueno, ¿cómo se va? ¿Yo? ¿Yo? ¿Me dices a mí, verdad? ¿Qué joto, qué? Corby se va. Hoy no tenemos lotería. El diablito. Hoy tenemos mucha flojera de hacer podcast. Pero aquí estamos. Un inesperado aumento en las descargas de nuestro. Dos, creo que dos, ¿no? Pues dos arriba del promedio. Todos los episodios tuvieron nuevas descargas. Y el fuera del aire fue un. Éxito. Un éxito inaudito. ¿Ya estamos grabando? ¿No? Ah, sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Ah, no, buenas, ¿verdad? Buenas, más buenas. No, ya hay que presentar bien, sí, porque bienvenido. Se escuchó. Presenta, amigo, tú eres el presentador oficial. Amigos, bienvenidos. No les doy las buenas noches porque tu tío se enoja, pero. Pero, bienvenidos. Bienvenidos. Saludemos a Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tu tío? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Feliz. Me da gusto. Mucho ánimo. Radiante de energía. Muy bien, y yo soy Rafa y los saludo a todos. Y sí, bailo. Vas. Yo soy Rafita. Yo soy su papi. Y me gusta bailar así. Así, así, así. Yo soy Corey. Hoy y se rindo a sonreír. Y soy Jotin. Yo soy Tanates. Y los voy a hacer reír. Y yo soy Pasos. Y no pude venir. Porque somos amigos, amigos. Amigos de verdad. Bueno, gracias a esta introducción. Buenas noches. Gracias. Bienvenidos. Buenas, buenas a todos. Les queremos recordar antes que nada que pasen a nuestro blog, ¿no, amigo? Cállatepodcast.blogspot.com. Es correcto, sí. Y nuestro correo electrónico, ¿para qué despiertes? Ya es otro, ¿no? ¿No dijiste que lo habías cambiado? Sí, pues bueno, es callatepodcast@gmail.com. Ah, sí. Pues damos inicio al episodio número 6. Ya no tenemos fans, ¿eh? Nuestra fans número 9 ya no nos escribe. ¿No? Creo que... El doctorado le deja... Por eso justamente vamos a hablar. Ah, no, pero ella ni siquiera pedía ese tema. El de Gloria Trevi no va a ser la hermana de la fan número 1. Sí, el día de hoy estamos de complacencias aquí en Cállate. Cállate Podcast. Por lo que nuestro amigo Tonatiu retomó la sugerencia de una de nuestras múltiples fans. Exactamente. Que sugirió que habláramos... ¿De qué, amigo? De Gloria Trevi. Y sus muchachos. Eso me parece muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Ya, güey, ya te chingaste. Lo que habíamos comentado, amigo, cuando nos veníamos trasladando para... ¿Cómo? Para nuestra cabina. Tomar este tema tan delicado. Es delicado, ¿no? Para la sociedad contemporánea. ¿Gloria Trevi es víctima o país? Victimaria? Bueno, pues como todos ustedes saben, Gloria Trevi sufrió un... Espérate. Puta que... No, no, ya. Sufrió una... Está saliendo mal. Sufrió una... No, no, primero caída. Vamos a hablar de quién era Gloria Trevi. Ah, sí, exactamente. Como tú quieras, amigo, como tú lo tengas planeado. Empieza otra vez si quieres, bueno, importa. Gloria Trevi. Gloria Trevi, toma dos. Concéntrate, güey. Tómatelo con calma. Erupta. No hay pedo. No hay prisa. Prisa, güey. La noche este. Pues. Hay muchos gigas. Ponle la otra canción, la de que dice todos me miran. Para que se inspire bien. Ah, esta es la que me gusta. Mogarte. Canta, güey, para que te vaya saliendo el instinto. Es que no me la sé. Sí, ya. Aparte, lo que estaba escuchando en la semana era Ana Gabriel. No. Bueno. Estoy ya arriba. Mary Trevi era una muchachita. Virgen. Que venía de. Del norte, ¿no? Es de Monterrey, pues es Treviño. Se llama Treviño. Treviño de creo la que ni Gloria se llama, ¿no? Se debe llamar como. Gloria Raquenel o Gloria. Treviño. El Treviño. Chiste es que supuestamente se fue a buscar su Fama. Sueño artístico, pues no existía en ese entonces la academia. Exactamente. Sí, es correcto. Tú no había escaparates. Tuvo que ir este. Al tocando DF, puertas. Tocando puertas y tocando todo lo que le pusieran enfrente. De hecho, fue doble en la película de Lucerito. Hubo un concurso para buscar el doble de Lucerito. Sí, de hecho ahí audicionó por primera vez. Total que buscó fortuna, se empezó a hacer famosilla en la capital. La gran ciudad. En la gran ciudad. Y se da el caso que la descubre el hecho de Sergio Andrade, ¿no? ¿Mm? Que es un productor. Bueno, era un reproductor reconocido, ¿no? De telenovelas y de música pedorra en México. Y se fue que tenía 16 años, ¿no? Y total que forman un grupito que se llamaba Boquitas Pintadas y tenían, estuvieron así como mediano éxito. Tú eres fan, ¿no? De hecho, güey, de Boquitas Pintadas. Tú andabas de Boquita Pintada un tiempo, ¿no? Di algo, defínete. Bueno, el chiste es que pasó como que sin pena ni gloria, creo, eso de Boquitas Pintadas. O a lo mejor sí hay fans, así que es como nuestro amigo Coreño. Ajá, algunos fans de Closet. De Closet, exactamente. Mm-hmm. El chiste es que de ahí como que le vieron potencial, ¿no? A Gloria Trevi y le hicieron un disco. Ah. ¿Cuál fue su primer disco, amigo? Fue de zapatos. La trivia, cállate. La trivia. Ah, ahí en el blog luego les ponemos. ¿Fue de fotografía? ¿Pelo suelto? Creo que sí, ese fue su primer así como super mega hit. O Doctor Psiquiatra. No, es que Doctor Psiquiatra viene en el disco donde viene el pelo suelto. Entonces Doctor Psiquiatra fue. Ajá, más bien como que Doctor Psiquiatra fue. Después el caso fue como en el 91, pues, cuando sale así el boom. Y bueno, así como yo lo recuerdo, que estábamos nosotros como en la secundaria, pues era así de Gloria Trevi, pero lo veías así que salían siempre en domingo, y lo veías algo así como, pues así como una vieja payasa, ¿no? Que se tiraba al suelo y traía acá las medias rotas y toda la greña así alborotada, y pues las canciones estaban así como más bien casi infantilescas, ¿no? Uh-huh. Como, pues sí, así muy descaradas y así, pero no adulto, ¿no? No así que digas, ay, qué transgresor de la... Ajá, sí. De nada, ¿no? Era más bien así de qué divertido. Y veías a un montón de chiquillos que les gustaba y niños, y ya, pues total, se convirtió en un super hit, así a ese nivel. Total que de ahí siguió, luego sacó algunas baladillas, creo hay una que se llama... Que voy a hacer sin él o algo así. Dice, no. Ajá. ¿Cuándo? Que no, no. No, ya. Es. Y entonces, supuestamente. Disculpe, estoy ronco. Llegó así a lo más profundo de la fanaticada. Total, que estaba en la cima, ¿no? Se sacó como 4 discos consecutivos que fueron así super hits. Películas. Y 3 películas de esos discos que partían de los. De ahí destaca eso de Pelo Suelto. Y la de. Otra de Pelo Suelto, La Papa Sin Catsup, era también otra película que hicieron. Y. No sé, vamos a andar más en el blog sobre los datos. Para no cometer fe de ratas, pues. Bueno, luego tiene broncas con Televisa, ¿no? Y se decide cambiarse de la nada. De la nada se va a TV Azteca. A TV Azteca. Cuando TV Azteca tampoco todavía no era. No era nada. No era nada, iba empezando TV Azteca. Y lo había yo, de hecho, me acuerdo haberlo visto y que se veía súper chafa. O sea, de por sí uno consideraba así como que Gloria Trevi era súper chafa. porque veías los anuncios de las películas y era algo así como la India María y cosas así. O como La Risa en Vacaciones. O como La Risa en Vacaciones, así a ese nivel, pero como que peor. Sí. Y la música también era así gacha, ¿no? O sea, ese nivel de... ¿De qué es eso? ¿De cómo escuchan eso, no? O sea, de... Yo de lo oía, a mí sí me gustaba. Pues, sí, todos lo escuchaban. Todos lo escuchábamos, pues, pero... Ajá. Y obviamente, pues, sí, hay como muchos fans que sí se clavaron. El caso es que... Se cambia TV Azteca. Se cambia TV Azteca y... Lo que te había contado. Como que decae. Lo que te había contado en el coche. Ah, pero eso es ya la teoría de conspiración que vas a contar. El chiste es que después, en poco tiempo... Chinga. Surge un escándalo así de la nada en todos los noticieros. Fue creo que en el 99 o algo así. Que sale un libro. El, que se llama La Gloria, la en, gloria el en el Infierno. Que escribe una de las muchachas de Sergio Andrade que se llama Aline Hernández. Exactamente. Y en ese libro denuncia que Sergio Andrade, productor, era un pederasta y tenía toda una red de corrupción de menores. Y que las explotaba y que era así como una onda de esclavitud y de explotación y de orgifiestas y no sé cuántas jaladas. Sí. Entonces, obviamente, como Gloria Trevi era como muy cercana a Sergio Andrade, o como su pareja sentimental, se involucra, ¿no? Y entonces queda en. Los dos son. Tienen una red de criminal, ¿no? Y mientras tanto se fugan, creo que se van a España un tiempo y luego total que los andan persiguiendo en Sudamérica, sí. En Chile y no sé qué. Uh-huh. Tal finalmente los agarran en Brasil y los entamban. Y luego ya se hace así un super mega escándalo de Gloria Trevi aquí en los tabloides y en las revistas de sensacionalistas. Sensacionalistas y en el chope. Espectáculos. En todos lados. Y luego se maneja que en la cárcel la violaron y que no sé cuánto. Ah, cierto. Que sí, que tuvo un hijo. Que hasta tuvo un hijo, sí. Todo eso y así, toda una historia súper cruda, así a la mexicana. Y ya. Oye, que por cierto, precisamente fue TV Azteca los que más le lo fregaron. Eso, ah, eso es parte. Eso es lo que va aquí a comentarnos. Mira. Eso es parte de la teoría de conspiración. Bueno, y ya es hora de la teoría de conspiración. No, ya no. Casi. El chiste es que ahí, en la percepción así... como público, es que como que desapareció, ¿no? Gloria Trevi así como que se hundió, y como que la sensación de todos fue de, ya ven, si era una pinche vieja loca, que no sé qué, pues, ¿cómo podían confiar en alguien que trae las medias rotas y se arrastra por el piso y canta ese tipo de tonterías? Y como que ahí quedó, ¿no? Como que ni perdimos nada, ni, o sea, ¿quién le extraña? Nadie, que se vaya al hoyo. Yo lo extrañé poquito. Total, así pasó el tiempo acá como público, pero mientras tanto la historia siguió corriendo, que tuvo hijo, que la liberaron, que la extraditaron y no sé cuánto, y que las autoridades en México la perdonaron y no sé qué. Total, llega el 2005 y ya regresa a los escenarios como una reina. Supuestamente hace un concierto acá súper chido en Monterrey. Y se atasca de gente y un montón de fans y seguidores y todo el mundo así de Gloria, Gloria, Gloria. Te amamos. Y saca graba en el concierto y sale un disco que se llama La Trayectoria. Y trae el DVD del concierto y no sé cuánto, se hace así el super boom. Y saca una canción inédita, que es esa que estamos escuchando. No es eso que estamos escuchando. Ahorita la vamos a poner. Sí, seguro. ¿Cuál es? La de Todos me miran, ¿no? No, ese fue el segundo disco. No. Después de ese que fue. Ese. Ah, sí. No, pero sí viene ahí. ¿Sí? Sí. Bueno. Ah, el chiste que regresó y no sabemos si es esa, pues, de Todos me miran, pero fue así como un super hit. Y de repente, de la nada. Se volvió a convertir así en una gran estrella, ¿no? Y ahora en todos los medios, no, pues que era una súper gran cantante y tiene una súper voz. Super y luego liberal. Aparte la escuchas cantar y dices, no, pues sí, canta chido. Uh-huh. Y entonces de repente así como que es la dislocación de que pasó, o sea, de que nos perdimos, ¿no? Nosotros como público y como no seguidores de Gloria Trevi, ¿no? Uh-huh. De cómo pasó de... de estar así toda jodida, fregada. De ser de la peor escoria de la sociedad. De la peor escoria. Ah, porque aparte habían dicho que ella violaba. Sí. O sea, ayudaba. ¿Sabes? Aparte, ¿te acuerdas que dijeron que incluso habían tenido un hijo y lo habían matado y lo habían echado al río? ¿Te acuerdas? Sí, también es. Se maneja mucho ese tipo de... Y de repente, sí, o sea, y de repente regresa y es todo un ícono. Sí. Así, al nivel de... O sea, casi te lo quieren vender al nivel de Juan Gabriel, de ¿cómo se llama? Ana Gabriel y todo ese tipo de cantantes bonitos mexicanos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Ayúdenos, querido público. ¿Cuál es la verdadera historia? Luego esa canción de Todos Me Miran se convirtió en un himno gay y entonces todos los gays la apoyaron. O sea, fue así como justamente en el momento preciso que entra y es la liberación homosexual en México. Y como que llegó al momento preciso, ¿no? Porque decían que pues era así como la bandera de los oprimidos y de los apañados y no sé cuándo. Total, ya se hizo el hit. Luego ahorita acaba de sacar un disco hace como medio año y también... Resulta que saca todo un hit. Y salen todos los programas de televisión. Y le invitaron a un reality ahí en Televisa. El show de los sueños. Y todo el mundo así la respeta. Y e hicieron un especial en VH1. ¿Ah, sí? De Behind the Music. Sí. De hecho, yo es la primera vez que veo un Behind the Music latino? De artista latino, ¿no? Yo había visto de Metallica. Sí, YouTube. Y ya, y entonces... Dicen, no, es que en las noticias en inglés y en los blogs así que estuve revisando, que es conocida como la Madonna mexicana. Vamos a la chica. Entonces ya quedó en ese nivel, ¿no? Ese estatus. Y ese sí lo chistoso. Entonces ya nos puedes contar. ¿Alguna de tus...? Pues precisamente en ese Behind the Music, una de las personas que salió fue Patty Chapoy, que es ahorita la directora artística o directora general de espectáculos, ¿no? De TV Azteca. No ve que chismosa esa, pues, güey. Exactamente. Entonces fue a la que entrevistaron en ese programa y la que más le echaba tierra al Gloria Trevi. Sí, porque el programa era como acá, de que apoyen a Gloria Trevi, ¿no? Es como el Gloria Trevi y sus cuates. Y Patty Chapoy en algún momento decía también así como que qué onda con... ¿Por qué la defienden? Que ella, para empezar, ni había escuchado el disco y que la verdad ella ni compraría ningún disco de Gloria Trevi. Yo dije, es una broma, pero parece ser que no es broma. ¡Hasta la próxima! Cuando Gloria Trevi se cambió de Televisa a TV Azteca, por lo que han pasado en los reportajes, Gloria Trevi, Sergio Andrade había contratado un calendario de Gloria Trevi y las chavas... que eran parte del staff de Sergio Andrade para hacer un calendario. Y parte del contrato que TV Azteca quería era que casi salieran en el calendario casi desnudas y que a su vez se me salió, estuvieran grabando un video para hacer un detrás de las cámaras del calendario. Imaginarme el calendario. Aparte este calendario, hizo varios calendarios, ¿no? De hecho, fue bastante vendido. Cuando estábamos en la secundaria era así como... Sí, exactamente. Vamos al puesto de revista a ver si abrí el calendario. Entonces, según esto, Sergio Andrade y Gloria Trevi salieron mal con TV Azteca por ese calendario. O sea, ellos ya firmaron y se llamaba incluso calendario, ¿no? Calendario. Entonces salieron mal Sergio Andrade y Gloria Trevi con los tipos de TV Azteca, con los empresarios de TV Azteca. Total que ya intentamos tener el contrato y sacaron, como a los 6-7 meses, sacaron el video y el calendario, ¿no? El caso que fue a partir de ahí, que fue cuando TV Azteca empezó a salir el libro de La Gloria en el Infierno y empezaron a apoyar mucho a esta chava Aline Hernández, que era parte de las muchachas de Sergio Andrade. Entre otras tipas que salió la otra, Karina Yapor. Y otras más que se colgaron del... Que todo el mundo empezó a decir, sí, a mí me violaron. Gloria Trevi y Sergio Andrade me agarraban de las manos y me violaban. O sea, me violaba a Sergio Andrade y me violaban, entonces Gloria Trevi me detenía. Y de ahí se colgaron muchas del árbol, ¿no? O sea, muchas fueron así de que... No, sí, a mí también me violó. Yo tengo un hijo de Sergio Andrade. Luego nació un hijo de Sergio Andrade de una de las... Pues tenía un montón de hijos, ¿no? Sí, pero en ese tiempo nació... Todos igualitos. Una dijo, yo tengo un hijo y van a ser, y era yo menor de edad cuando... Y ahorita ya no soy, pero antes sí era. Y ahí fue parte de que lo que estamos platicando, de que realmente TV Azteca sí quiso fregarse a alguien, dijo, pues aquí nos agarramos. O sea, todo el mundo igual sabía desde hace mucho que Sergio Andrade tenía ese trato con los papás o con las chavas, pero nunca va a salir a la luz pública. Entonces dijeron, ah, sí, güey, te vas de la televisora, pues nosotros no te vamos a dejar ir. Te vas a estar. Y tengo lana, tenemos lana y te vamos a echar un montón de todos los noticieros encima y te vamos a perseguir y el Interpol y un montón de cosas, ¿no? Entonces fue por el partido ahí que Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron súper perseguidos y todos los días, todo, absolutamente todos los días, salía en la televisión. Sí, oh, sí, ¿qué hora detuvieron a Gloria? Ahora que Sergio Andrade. Que la andan persiguiendo y que ahora se des más evidencia. Terminó, en vez de siendo algo perjudicial para ella, fue algo beneficioso porque salían diario. Pues no, era noticia, no, pero sí se, o sea, no, por ejemplo, Sergio Andrade sí sigue en el bote. Ah, sí, güey, pero ese güey, bueno, sí le comproban pederastía, ¿no? Pues en ese tiempo, la creo yo que la imagen de Gloria Trevi sí se... Sí, se afectó muy mucho. Sí, de hecho, lo sorprendente de es que regresó el tema es cómo puede limpiarse la imagen de alguien. Lo que le decía a Tonatio hace rato es que... ¿Cómo son de poderosos los medios? Pero también si te fijas, el mexicano, o en general, los medios siempre buscan a un mártir para hacerlo y subir a ellos mismos, ¿no? Está sí, como los momentos estos que contrata Sergio Derbez, Sergio, Eugenio Derbez, que son así tontitos como el Sammy o el Furcio, todos esos tipos que son tipos que, o sea, nadie les va a dar trabajo en la vida. Pero esos güeyes son así como que, así una imagen tonta de por sí, por lo que ni siquiera dicen nada, no hablan, o si hablan, hablan buenas babosadas. Y es un... Sí, como, sí, es un personaje. Ah, de trabajo. Por sí mismo es un personaje, ¿no? Ajá. Entonces, pues, o sea, ese tipo de cosas siempre estamos como ávidos de buscar un mártir, ¿no? Alguien como que pero con Carita, con ella ya fue así de nunca pasó. Ajá. Ah, exactamente, eso es lo que pasa, como que... Pues, ¿hace cuánto? Dices que en 2005 fue cuando regresó. Sí. Yo recuerdo haber estado escuchando el programa ese de La Taquilla con René Franco. Ajá. Y ellos fueron de los que más fregaron también a Gloria Trevi y a Lamp, estos de ella, ¿no? Ya es que luego René Franco se fue a Televisa. Y tiene un programa de televisión. Ahorita tiene el programa de... Y fue Gloria Trevi. ¿Cómo se llama? Esa noche ya llegué. Y fue Gloria Trevi. Sí. Y no, la lavaron y todo, ¿no? Entonces al día siguiente el tipo dijo, es que nosotros no somos nadie para juzgar. Yo hablé con ella y yo creo que si ella hizo algo malo, ya lo pagó. Y entonces fue así como que ya lo pagó, por eso ya sufrió tanto. Que ya, órale, ya está. Yo no pensé que fuera a llegar a tener tanto éxito. No, pero tampoco. Yo cuando la vi por primera vez dije, o sea, ¿cómo va? ¿Quién la va a pelar? No manches. O sea, nadie va a creer en ella. Ni nada. Y luego así como dicen los medios, incluso cuando empezó a regresar, porque se ve que regresó así como independiente, ¿no? Así como que pues quién me pela. Exacto, sí. Y y los medios pues también así como que medios escépticos, ¿no? De pues aguas, sí, hay que apoyarla, como que así se notaba. Sí. Y como que ahí en ese momento esa canción está chida. La idea era de Nel no va a tener éxito, o sea, como que... Y toma que sí. Pero ahí fue Televisa. Y de repente. La contra TV Azteca, ahora. Toño. Bueno, y la pregunta original era: ¿fue o no fue culpable? Se supone que no. No se le debe juzgarla. Es que no tuvo culpa de nada. Ajá. O sea, fue así de: ay, perdón, no. Nos equivocamos. O sea, se supone que no. Se supone que no. No le pudieron encontrar culpable. No. Gracias a la justicia pronta y expedita. Y bueno, y en realidad también. Como en todos los casos de ese México, tipo, México, güey, su justicia. Brasil, más chido todavía. Como en todos los casos de ese tipo, pues también lo que se alega un montón es que, o sea, también los papás en qué piensan de dar una hija de 15, 16 años. Sí, o hasta más chavitos, ¿no? O hasta más de 13, 12, ¿no? Creo que decían. Ah, sí, se la va a llevar el señor y la va a convertir en una estrella. Vete, mijita. Pero ándale. Primero ponte tu minifalda. No, ponte una tanguita. Ahora agáchate. Pues es así de nada más. Ahora o sea, es también así de... Él le casa al señor. Lo que comentábamos la otra vez, ¿no? De la doble moral. O sea, de sí, tiene la culpa Gloria Trevi, resulta. Pero, por ejemplo, pues los papás ahí también deberían ser responsables, ¿no? Sí, o sea, pues sí. También deberían haber ido al bote. Pues finalmente ellos firmaron el consentimiento. Ajá. O sea, digo, no estaban tan güeyes como para decir... Ay, no, la va a llevar al estrellato. Va a estudiar. Ajá. Pero bueno, no somos nadie para juzgar en este podcast. Exactamente. Yo digo que... Pero pues la verdad es que sí se siente pervertido. Se siente gacho que te la vendan otra vez, o sea, que la estés escuchando y que vayas a una boda y tengas que bailar ahí. Te doy 5 minutos, quién sabe qué madres. Yo digo que te doy 5 minutos. Es decir, ¿de qué onda, no? O sea, de ya, y van a pasar 20 años y vamos a seguir en las bodas bailando. ¿Sí? Todos me miran, me miran. Cuando seas gay, o sea, cuando salgas de closet. Una boda gay. ya cuando lo aceptes, güey, tú, ya te casas. Te casas. Con los tonatio. Está todo, sí. Ya que nos miran. Ya que ya todos puros hombres de YouTube. Y otros casándose. Que revirtieron la ley de que ya se podían casar los homosexuales en California. Ah, ya no. Ya no, güey. Ah. Es que ya ni para qué vamos, güey. ¿Por qué? Porque pueden ir aquí al DF, pues, más cerquita. Pero ahí no te puedes casar. ¿Cómo? Ya aceptan ahí, me matrimonio los homosexuales. No, no, es una iniciativa de ley. El PRD apenas metió la iniciativa. Claro. ¿Lo que es que la marihuana? Y no, eso ya existe desde hace como un año, güey. Claro que no. Ah, chingada. Acaban de decir hace poquito. Lamentamos decepcionarte, amigo. Alguno de los dos, vamos a... Es pirata tu acta de matrimonio. Ok. Te timaron. Qué simpáticos. Qué simpáticos. Pero bueno, pues no dejen de escuchar a Gloria Trevi. Apóyenla. Sí, compren sus discos y este... Y escuchen sus canciones subliminales, ¿se acuerdan de eso? Ah, luego sí, aparte hasta sí, eso sí. Era de son subliminales, diabólicas. Y políticas y etcétera. Ah, políticas. Y luego pasó como lo que decías el otro día del santo, bueno, más bien como lo que yo decía el otro día del santo. De que de repente algo así súper gacho, naco, que en su tiempo fue así de guácala. Súper kitsch. Y ahora es cultural. Lo chido. Son canciones es un clásico. Para analizar. Zapatos viejos. Qué son canciones para analizar. Ganas un beso de zapatos viejos, güey. Estaba viendo el programa de VH1 y los locutores y todo. Así de. No, es que esas letras profundas, profundas. O sea, ¿a quién entrevistaron? Llegó. No, pues puros. Aparte de Pati Chapoy. Pues puros jotillos, pero. Este es el problema. Si eran, sí. Pues sí. Güey, es que siguen los medios. Que siguen los medios, ¿no? Finalmente. No, pues es que. Gloria Trevi marcó un hito en la música en México. Cambió los esquemas de la industria musical en nuestro país. Dice así de... Chinga, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento que no me di cuenta, oiga? Que yo no vi. Pero bueno, pasemos a otro tema antes de que me ponga gracias, cascarrabias. Gracias, amigo. Sí, no, mejor. Ya cambia luego porque sí se pone muy pesadón acá. Muy nefasto. ¿Qué? Esperamos tus comentarios, más bien esperamos haber aclarado las dudas de... De la hermana de la fan número uno. Hermana de la fan número uno. Está bueno, ¿ya? ¿Sigo ya? Nada más que tengo que ir por una cerveza, ¿alguien quiere una? Tengo Sunset. ¡Sas! ¿Qué rompiste, amigo? Se emborrachó mi micrófono. ¿Se te cayó un plato? Dímelo. Por eso, pero dímelo. O sea, dímelo. Perdón. O sea, dímelo. ¿Entonces no quiere? Sí. No. Vale, cerveza. Me duele esto, güey. ¿Te duele esto? Sí, se me mete mucho. ¿Te lastimé? Está duro. No, es que como que está grande y... Te lastima. Me lastima. Luego así varios días y se me queda, güey. Se me queda bañarte para que no te pase eso. Te puede dar una infección. Darte un baño de cinto. Los oídos con los audífonos. Amigo, bueno, ¿qué nos tienes el día de hoy? ¿Preparados? Cuenta algo más divertido. ¿Algo más divertido? O sea, tu tema no lo cuentas, güey. Gracias, amigo. Sigues, güey. No, tú, güey. No, cuenta tú, güey. No, güey. Si no te parece amigo, divertido mi tema, dímelo, güey. Ya, te lo dije. Por eso, dímelo. El tema que traigo para ustedes esta bella tarde, noche, mañana. Esta transmisión. En esta transmisión. Hablando de temas surrealistas como el de Gloria Trevi, les traigo comentar una película totalmente explicada como surrealista por el director de la película. Es una película de 1962 que se llama El Ángel Exterminador, cine mexicano. El director es Luis Buñuel. Si no lo conocen, pues es un director español. O era un director español muy reconocido. ¿Ya se murió? ¿Y es cine mexicano? Sí, o sea, sí. Es cine español hecho en México. No puede considerarse cine mexicano por un español. Perdón. Cine mexicano hecho por un director español. Antes de que haya Fede Ratas. Ok. Cine. Ya tienes miedo de la Fede Ratas. Ya no existe Fede Ratas, güey. Ya, no te preocupes, güey. Les voy a leer. Nadie le importa, creo. Nadie sabe más que nosotros. Solamente les voy a leer una pequeña reseña de la información de la técnica. La información técnica de la película. ¿Información técnica de la película? O la ficha técnica de la película. Ah. En el director ya lo mencioné, Luis Buñuel. La producción está a cargo de Gustavo Latriste, que después les comento, era esposo de una de las protagonistas de esa película. Latriste. Hay una película que se llama Latriste. La música es a cargo del director musical Raúl Lavista, pero hace... ¿Lavista? Raúl Lavista. Pero lo hace sobre temas de Beethoven. ¿Beethoven? De Chopin. El músico que se llama Beethoven. Y algunos cantos gregorianos en latín. La fotografía es a cargo de Gabriel Figueroa. Y parte de las del reparto de los actores mexicanos en ese tiempo de moda, que era Silvia Pinal, esposa del productor. ¿En serio? Casualmente. Pero por alguna razón grabó tres películas más con Luis Buñuel: Enrique Rambal, Claudio Brook, José Baviera, Augusto Benedico. Eran así como, Jacqueline Andere, que todavía está con vida a estas alturas. Está bien. Y bueno, Silvia Pinal también. Eran como los actores jóvenes de moda en ese momento. La misma ficha técnica, la película lo denomina como un drama surrealista. Y es una película cortita, dura 93 minutos. Pues hay que verla. Y la película trata de englobar a un pequeño grupo social aristócrata, o sea, de mucha lana, y trata de como demostrar que estos cuates eran muy, muy presuntuosos, o sea, había mucha ostentosidad en todo su tratar, su forma de ser. Eran déspotas, eran políticamente correctos, o sea, eran muy así diplomáticos de buenos tardes, buenos días, etc. Pero eran muy hipócritas en su tratar. Entonces, por alguna extraña razón, de hecho aquí menciona Luis Buñuel, la mansión la llaman la mansión de los Nobile, que era la familia que organizó la cena. Y ¿cuál cena, güey? Una semana, él en sí no platicaba, porque eso hablando de eso. No te pongas nervioso, amigo, no te dejes intimidar. No, todos estos aristócratas los invitó esta familia a una cena, una convivencia política o de sociedad. Aquí lo definen como la típica cena de la familia de las Lomas de Chapultepec, que era una zona residencial, ¿Dónde cayó el avión? ¿Ahorita? En el DF, donde cayó el avión, exactamente. Y bueno, lo que trataba de expresar era, así grado de aristócratas que eran esos invitados o las familias que estaban ahí, ¿no? Entonces, por alguna extraña razón, durante el transcurso de la película... ¿Cayó un avión? Casi. Pero cayó un ángel... Hay una extraña fuerza. Es una premonición. Que pasan los protagonistas todos los personajes de esta película pasan a una sala de control aquí en la casa de Rafael. Pasamos a la sala. A una de las salas aquí también. Una de las salas al chalet. Al, sí. Sí, una de las alas de la casa. ¿Alas? Pues alas. Alas. Una de las secciones. Para que me y de repente estamos platicando y tú te quedas y dices, no, pues yo me voy porque me va a hablar Rocío. Y ya te quedas parado en la puerta porque no puedes salir, ¿no? O sea, simplemente hay algo que te impide, no sabes por qué, pero no puedes salir. Y dices, no, pues mejor no me salgo. Y así, o sea, varios se querían ir, o sea, dicen, bueno, ya es noche, ya son las 4 de la mañana, ya me voy, ya tengo sueño. y también llegaban a la entrada de la sala y no se podían, no sé, o sea, había algo, una fuerza que ellos desconocían que los dejaba, que no los dejaba salir de esa sala. Total que fueron pasando los días, uno, dos, tres días, y todos dijeron que, bueno, ¿por qué no puedo salir? O sea, ¿qué es la fuerza que me está manteniendo de esto? Dentro de la sala. Y ellos mismos pues nos explicaban qué es lo que pasaba, y pasaban los días y empezaba a acumularse basura, empezaban a estar sucios, empezaban a dejarse de ser los aristócratas sangrones, y ellos así como que pues buscar maneras de explicar las cosas, o sea, empezaron a salir sus demonios, ¿no?, por decirlo así, empezaron a hablarse, o sea, a pelearse entre ellos, empezaron a darse varios conflictos entre todos ellos, y total que de convertirse en una parte buena de la sociedad, porque para que ellos fueran buenos como aristócratas, empezaron a volver en escoria. O sea, totalmente escoria, y se empezaron a pelear, y se empezaron a... De que te voy a matar, hijo de mi... ¡Escoria! ¡Deja de ver a mi vieja! ¡Déjala! O sea, deja de verla. Pero no la estoy viendo. ¿Cómo no? O sea, hasta el grado que, o sea, ahí adentro mataron a uno de ellos, ¿no? Uno de los protagonistas lo mataron, porque pues ya estaban cansados, ya llevan 2-3 semanas encerrados porque no podían salir, o sea, realmente no, o sea, dormían allí, o sea, tenían que defecar. Total, que sigue desarrollando esa película, y al, o sea, al grado de que los vecinos, después de que han pasado varios días, se empiezan a acumular afuera de la residencia, así como que, oigan, estos... O sea, es más, ni los policías ni los vecinos pueden entrar a la casa, o sea, había una fuerza que les impedía entrar. Entonces la película se llama precisamente El Ángel Exterminador. No vayas a contar el final, güey. Porque... Cuenta el final. Porque ahí como que se dan cuenta de lo que... O sea, como que hacen una retórica o retrospectiva de su vida. Y los que, como decir así, como que los que se vuelven buenos, o sea, como que les cae el 20, son los que van pudiendo salir. Y los demás se quedan ahí en su maldad y mueren, o se enferman de algo y fallecen. O, ya, o los matan a alguno de ellos, pero como... Queda ahí entre ellos, pues no, así como que no, pues bien para el cardíaco, nada, pues quién sabe. Es como una prueba para ver quién si es bueno y quién es malo o algo así. O sea, realmente la película es... Como el cubo. No recuerdo, el cubo, creo que no la veo. Es como que dice como el cubo. Bueno, el caso es que, o sea, Buñuel hace, la neta, la verdad, es muy, muy buena la película, o sea, es una atmósfera muy, muy buena, muy, muy ligera, la verdad. Y bueno, aquí, bueno, yo la recomiendo mucho la película, me gustó bastante, y hasta la fecha es de mis favoritas. Pues lo más chido, aquí Luis Buñuel hizo una algo novedoso en el cine, que bueno, el mismo catálogo que fue el primero que lo hizo, que fue hacer la misma escena varias veces desde diferentes ángulos y enlazarlos. O sea, y por eso te preguntaba hace rato si había películas de ese tipo viejitas que enlazan, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, lo que hace... Así la más nueva que me recuerdo es la de Amores Perros, que de repente todos los personajes, todas las historias se enlazan. Ah, ok, sí, como aquí historias no, paralelas, y de repente se unen en un punto o en un momento de la aquí película. Aquí no hacen historias paralelas, sino que hacen escenas. O sea, repiten varias, la misma escena, la repiten, pero de diferente punto de vista, ángulo. Sí, hay una de... Es como la francesa, la de que no. Rojo, verde y blanco. No, es que rojo, verde y blanco. Rojo, azul y blanco. Perdón, no lo soy. Perdón, no, es que es daltónico. Perdón. Deja, yo lo veía, déjate, me dice azul. Perdón. Sí, ¿cuál película? Hace poquito hay una película que es totalmente así. Sí, es cierto, güey. Sí, ¿cuál, güey? Dile que sí, ya. Bueno, el caso aquí, bueno, aquí Buñuel hace ese manejo. E incluso la misma la cita de esta película donde saqué la información, la ficha técnica, la saqué de Wikipedia. ¿Wikipedia? Wikipedia. Y de la página del Tecnológico de Monterrey, que habla acerca de hay una sección de la película del cine mexicano. Ellos mencionan que mismo Luis Buñuel decía que cuando la editaban en algunos países pensaban que era un error de edición esas escenas, que las borraban. No manches. Ah, pues no manches, repetido. Está mal esto, o sea, lo grabó, o sea, el tonto lo grabó mal, o sea, lo mandó repetido. Y que las cortan, o sea, que hacen cortes, incluso todos los videos, o sea, si hay algunos los videos que han grabado, hacen esos cortes. No manches. Sí, de esa película. Uh-huh. Entonces, que ya el original realmente ya no saben cuál sea. Ah, la de Justo en la Mira. Ah. Vantage. Sí, Vantage. Savage Cash. Con Dennis Quaid. Savage Cash, ¿no? Sí. Fue de ahorita de este año. De ah, sí, cierto. Que matan al presidente de Estados Unidos. En Cumple, no sea Obama, güey, porque. No, se vayan a echar al negrito. Y es así, justamente, es la misma escena. Toda la película es la misma escena. Nomás que desde diferentes ángulos. O sea, es de que hay un atentado contra el presidente de Estados Unidos en España. Uh-huh. Y es la misma escena. Uh-huh. Son 30 segundos. Ajá. O algo así. Y todo de diferentes puntos de vista. ¿30 segundos? O algo así. ¿Cada escena? Sí. No manches. No, no, cada escena, pero el evento dura 30 segundos y ya luego hay unas que se empiezan a alargar. Pero al principio sí es así. O un minuto o algo así, no sé. No lo contaste. No, no estaba, no traía reloj. Ah, caray. Qué mal, ¿eh? Oye, ¿qué estabas diciendo de unas notas ahí de Luis Buñuel que decía que él quería hacer la película en Europa? ¿Ahora sí no dijiste? Sí, o sea, que su imagen de la escena era como que mucha ostentosidad, mucha riqueza. Ajá. Y entonces decía, pues que París, Sí, ¿por qué no la grabó allá? Si no le gustaba. Porque era más barato grabarla, porque el que la hizo fue Gustavo Latriz, era un productor mexicano. Dice, a veces he lamentado haber rodado en México. El Ángel Exterminador lo imaginaba más bien en París o en Londres, con actores europeos y con un cierto lujo en el vestuario y en los accesorios. En México, pese a mis esfuerzos por elegir actores cuyo físico evocara necesariamente México, padecí una cierta pobreza en la mediocre calidad de las servilletas. O sea, se refiere así como que pues, si no encuentro ni servilletas chidas, pues menos lo demás, ¿no? Sí. Por ejemplo, no pude mostrar más que una de esas era de la maquilladora que me la prestó. ¿Una de esas? Uh-huh, de las servilletas, pues. Ah. Bueno, y así en creo sí... Que estoy ebrio, güey, no puedo escribir bien bis... bu... muel... Perdón, ustedes... Y bueno, y así, Luis Buñuel, bueno, quería hacer otro comentario, pero... ¿Te interrumpí, amigo? Lo he perdido de mi vista. Ah, bueno, entonces ya. Luis Buñuel fue un cineasta nacido en España y naturalizado mexicano, güey. Así se nacionalizó. Qué bien. ¿Qué tal, ¿Qué tal? O sea, que pues, sí es mexicano. ¿Qué? ¿Cuánta ignorancia, cabrón? Falta total de conocimiento del tema, güey. Desconocimiento total de eso es, cállate, ¿qué? Chingado, así es esto. Así se trata esto. Era argentino, cabrón, era de Guatemala. Aquí en también una de las curiosidades de la película es que de repente ¿Están viendo? Que los vecinos de la residencia de repente echan así animales. Órale, y llegan a la sala y los matan, se los comen así crudos. O sea, son escenas totalmente así surrealistas. Pero es una película ligera, dijiste que era una película ligera. Yo la digo ligera porque no, es o sea, rápida, corta. Pero debe ser pesadona, ¿no? No, como la cuentas, a mí se me hace que está bastante entendible, la neta, no es así como... Así para... Si nosotros... la entendió, mándalo. Ah, bueno. Gracias. Es cierto, amigo. ¿Qué pasa, güey? Yo me llamo. Saludos. ¿Qué te pasa, cabrón? Cinéfilo. Sí, él ya entiende más del cine. Al menos vi mucho cine mucho tiempo. Bueno, ya finalmente para cerrar este tema del Ángel Exterminador, quise hacer una última cita que hace Buñuel explicando la película. Dice, acerca del enigmático título de la película que dirigí, yo primero pensé que el título tenía una relación subterránea con el argumento. ¿Cómo? ¿Tú? Yo primero, o sea, Buñuel, citando a Buñuel, abro comillas. Ya. Abro comillas. ¿Comilla? Yo primero pensé que el título tenía una relación subterránea con el argumento, aunque no sabía cuál. A posteriori lo he interpretado así: los hombres cada vez se entienden menos entre sí. ¿Pero por qué no se entienden? ¿Por qué no salen de la situación? En la película es lo mismo: ¿por qué no llegan juntos a una solución para salir de su encierro? O sea, simplemente cada quien tenía su vanidad, su forma de pensar, y no llegó a una solución, simplemente se mataban entre ellos y según los buenos son los que salieron. Y al fin de cuentas, que comentó las películas, el bueno fue el que ganó. Ajá. Los que eran casi puros, fue el que ganó. Entonces, la metáfora del Ángel Exterminador es que alguna fuerza que estuvo como sacando, limpando la escoria, ¿no?, de esa sociedad. El dato que me encuentro aquí en Wikipedia es que el Ángel Exterminador es considerada por los críticos como la película número 16, pues como en el ranking mexicano. De las mejores 100 películas mexicanas. Esa es la número 16. Ajá. Y una de las mejores miles. Perdón, una de las mejores miles. Una de tantas miles. En su tiempo ganó dos premios importantes. Que eran, o sea, los más importantes, que era, bueno, que sigue siendo el premio de la Sociedad de Escritores de Cannes. Cannes, bueno, aquí de su libro literal. Cannes, se pronuncia Cannes. O sea, es Naku, güey. No, también se puede pronunciar. Cannes. No, ni madre, sí, es Cannes. Cannes. Tú pronuncias como quieres, amigo. Y el premio Fibrachi de la crítica internacional. Creo que ese premio era en Estados Unidos. Bueno, y aquí dice que está considerado una de las mejores mil películas por el New York Times. Yo creo que no. O sea, la mil. No, pues una de las mejores mil. ¿Mil? No dice cuál. No están numeradas. Ay, güey, no sé. A ver, déjame ver si están numeradas. No, creo que no. ¿Qué te debería decir? La 635. Para la página del tecnológico, está entre las 16 películas mexicanas. Entre las 100 mejores. Más mejores. Ajá. ¿Que la demandaron, no? ¿Sí, al final? Sí, al final. ¿Por qué? Porque se pira. Ay, no me digas, man. Por ser más joven. ¿Ahora por qué? Porque un güey la demandó. Que porque... ¿Por acoso? Porque le pirateó la idea de... Ah, de casos de la vida real. Casos de la vida real. Porque sí, le mandó un caso de la vida real. Sí. Ay, güey, ahora sí estamos bien... Y que no le dé crédito. Bien pop. Y quería 500 millones de dólares. Ay, no me digas. Ay, Pati. A ver, Pedrito. Te metí sola. ¿Y la señora Pinal de dónde va a sacar ese dinero? Amigo, ¿algún comentario final? ¿Algún...? Veanla. Nada más, vean la película que vais a terminar cuando tengan oportunidad de conseguirla. Tienen que ver. La pueden conseguir en una tienda prestigiosa de música a nivel nacional. Exacto. Una tienda. Ay, ¿no puedes decir? Va a venir Gobernación a cobrar. Va a venir Gobernación a cobrarnos el dinero de sí. Examen, sí. Una de las 35 personas que nos escuchan es alto secretario de Gobernación. Ups. Ups, nos perdón. Escuchaba. Creo que no. Ah, tenemos 34 ahora. Nos venía escuchando. Fuera del aire. Ah, la academia es lo que... ¿Ese quita el zumbido? Estoy bien picado ahora con la academia. ¿El zumbido ese quita? ¿A poco lo escuchas? ¿Lo ves? Está chido, ¿no? Yo lo estaba viendo la otra vez. No soporto, güey. Se me hace insoportable. Yo sí la veo. Sí. Cada vez que traes chavas que estén bien. Sí, la neta es que sí. La Alex está chida. La que está chida es la Cintia. Ah, en la gordita. No. Ah, bueno, también está chida. La Perla. Nada más. ¿Qué? Pero está bien, güey. No, pues ya de tanto que no está muy guapa. Esa chava está guapa. La Perla, sí. Está guapa, pues está gorda. Ah, la que se me hace guante es. Pero a ese güey le gusta la chava que se llama Alex. Tan gordibuenas. Qué buena conversación, amigos. Y la. Ya estamos en mi casa. La que no me gusta para nada, la que está gacha. Y la Jackie. Ah, sí. Así como que. Acá bien buena. La que estaba bien fea era la. Pues no grites, güey. La que está bien buena. La que estaba bien fea. O la que sí lo. A la que yo sí. Con... ¿Cómo se llama la morenilla fea que salió? ¿Bien dónde? Montserrat. No, otra. Más fea. Que era de Veracruz. Ah, Alba. Alba. Ah, no. Este güey se sabe hasta los números de todas. Esa mera. Me sorprende. Es que estaba bien fea, no manches. Deberías de verla. Sí, no, pues sí, yo sé quién es, pero no sé sus nombres. ¿Y cómo la identificas si no sabes sus nombres? Pues porque era la de ese rancherito de Veracruz que era como una imitación de hasta Toñita, ¿no? Nacotlán, ¿o quién se llamaba eso? Nacotlán. Sí, Nacatlán. Nacayuca. Nacayuca. Nacoyuca de Benítez. Chale. Veracruz. Chale, me no sé qué pensar. Yo sí la veo, es la última generación. Ah, también la que está 2-3 chida es la Valeria. Más chida María Fernanda. La abuelita. Ah, 2-3, pero tiene los dientes separados. Eso sí. Qué exigente, güey. Te puedo hacer daño. Se puede atorar un pellejito. La verdad es que sí. Así como hasta que un piercing así. Ay, me atoré. Te puede hacer así, te puede dañar. De labio, labio. El labio. Cuando te da un besito, güey. Cuando te dio un besito. Ah, la que siempre se me hace chida es Cintia. Nada más. En la más fea. Ah, güey. A ver, güey. Vamos a ver. TVAzteca.com.mx. La academia de Gonal Cintia. Marca el al 19, ¿qué? Ay, sí. Están aquí marcando con celular. Así, ahorita aquí. Y además voy a votar por ella. No, lo que pasa es que esa más bien está media tonta y es medio chafona. La que canta chido, pero no está tan. Pero sí, los tres. La otra, ¿cómo se llama? ¿Valeria? ¿Fátima? Bueno, a ver, ¿quién es? Fátima. ¿Quién es la que dices, Cintia? Esa es. Esa. ¿Qué es que era prostituta el güey? No sé qué, ¿no? Así es el güey ese. El... Esa es Cintia. ¿Esa? ¿Es la que te gusta a ti, güey? Tiene buen... Así como jalada de aquí, ¿no? Como que tiene así muy... Como jalada de acá. Ah, sí, sí, sí. Nah, pues, obviamente no está acá. ¿Qué diga? A ver, güey, a ver. ¿Qué le viste, güey? Que te... Búscale. Hola en vivo. Ahorita está dormidita. Están haciendo cositas. Ahorita está bañando. ¿Esta es? Sí. Bien. No, pero sabes que ya no me gusta tanto. Es que sí. Pero es que hubo un día que sí salió y se veía muy bien. Que tenía así un vestidito amarillo. Muy bien, no, tío. Cada vez te conocemos mejor. Ya sabemos. Empezamos a conocer. Tus demonios. Tus fetiches. No, a ver, Luciano, ¿entendió? Ese vestidito amarillo. No entendió. Lo que pasa es que todas cuando las arreglan, pues se ven bien. No todas, ¿eh? Se ve sabroso. Hay unos que no se arreglan por nada. Lo que sí es que están bien chavitos, güey. Pobrecitos, sí, güey. Se aprovechan bien gacho de ellos. O sea, más que en otras. Sí, se me hace que están más chiquitos que en otras veces. Sí, están más chiquitos. Pues tienen como 16 años, sí, sí. Y se nota. La que cantas. Súper chido, tiene creo que 15, ¿no? ¿Quién es la de Fabiola. Colombia? La de Valeria. La de Guadalajara, Guatemala. Fabiola. Fabiola. Pero se ve bien chavita, o sea, bien. Así de fírmela aquí, chavos. Ya crecerá. Saludos, pasos. Alex. Pasos. Bueno, muy bien. Eso bueno, ha sido todo, muchas gracias. Buenas noches. Espero que les haya gustado. ¿Por qué es un bote de basura aquí, va? ¿Eh? Pues porque ahí tiro mis cosas. Esta es mi oficina, güey. Sus cosas. Está viendo aquí la academia en vivo. Perla. ¿Quién es Perla? ¿Quién es Perla? Ah, lo de los ojos. Sí, sí, está guapo. Chido, sí. Lástima que está así. Nada más que se comporta así como niñona. Pues nada, ninjas, güey. ¿Eh? Tienen como 17, 18 años. No, como niño, hombre. Ah. Varón. Chale, no pensé que a ustedes les gustara eso. ¿Por qué no? Me siento, bien, liberado. ¿Identificado? No, al contrario. Ahora voy a tener que verla. Va a tener que hablar. Sí. Vela en vivo. A las 7 de la mañana cuando se vaya. Valeria. Sí, Valeria. Eso Valeria. Se le vieron los chones la otra vez. Valeria era alguien que. Ah, ya, me acuerdo. ¿Estás en todo? No, un concierto de esta Alex. Traía una fin de ¿esta? Ey, creo que ese día se le vieron los ¿esta? Chones. ¿Esta? No, ese día no. Es Valeria. Pero ese es Lothar Mare. No, güey, sobre lo que se mueva, güey. No, sí, tengo un cassette para Alex. Se vio el Alex. Entonces, si ponen un güey con vestido. Oh, eso está bien. El Pablo Botino te gusta. Eso es, cállate, edición especial de La Academia. Saludos a los amigos de La Academia. Pero yo digo que va a ganar María Fernanda. Yo digo que va a ganar. Sí. O Fabiola. Fabiola. Porque en Guatemala sí saca un trauma, ¿eh? O sea, sí, todas las canales de televisión de Guatemala y así. Y apoyamos a nuestra paisana. ¿Y por qué hablan así los de Guatemala? Son porque son de guatemaltecos. Porque son vamos. Son de la colonia de Argentina. Ay, sí, son del norte de Guatemala. Niño. Eso es un chiste. Y que llegan, se encuentran unos chinos, unos coreanos. Oiga, ¿y usted de dónde son? Yo soy de Corea del Sur. ¿Y usted? Yo soy de Corea del Norte. Niño. ¿Eh? Qué malo niño. Chiste. ¿Qué? ¿Qué dijo? No entendí. No entiendo. Otra vez. Explícaselo, despacio, güey. A ver, eran dos coreanos. Ajá. Y les dicen. Encuentran. Y se encuentran. ¿Y usted dónde es? No, pues yo soy de Corea del Sur. Vale, ¿y usted? No, pues yo soy de Corea del Norte. Niño. Ese güey no sabe. Del Monterrey dicen ciño. Ah. Ciño. Ya. ¿Y el chino? Eres lento, güey. ¿El chino? ¿Soy chino? Pues que dijo al principio que un chino. Son chino, güey, o donde sea mexicano o argentino. Se encontraron a alguien, güey. ¿Qué? Nada, güey, olvídalo. Es que ya como que no. ¿Por qué? Bueno, ya no, estuvo bueno de. Del preámbulo de la academia. Saludos a Alex y a. Perdón, basta de felaciones. Felaciones. De chaquetas mentales. Chaquetas mentales. ¿Te acuerdas de? Ah, no, es que no. Si esos son los que tú te haces cada 3 minutos, güey. Tenemos un. En la prepa tenemos un compañero que le hacemos el chaque, güey. Porque una maestra, no sé qué le dijo. Usted nada más está haciendo chaquetas mentales. Está de todo distraído. Todo como que... Ah, ya deberíamos empezar, ¿no? Ya. Entonces dices que ya no digo buenas noches. ¿Qué digo? A ver, buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más. Cállate. De cállate. Uh-huh. Oye, ahorita que estabas hablando, le digo cosas a ese güey y ese güey nada más en la cabina. Te vuelvo a ver así. Pues, yo te dije, ¿qué dije, güey? Bueno, no sé qué le dije de algo de que es foto o algo así, güey. Y se me queda viendo más con cara de. No es cierto. Sí, güey, con cara de. ¿Qué más, dona? Estás mal, güey. Mira, güey. ¿Quieres que se te haga tu sueño realidad? ¿Cuál? que se le trae el pellejito en. Estuvo buena esa, tenía un chiste con ganas de decirlo. Ese tipo de condes no puede ser mientras lo estoy bien. Sí, okay. Imagínate. Bueno, en podcast lo digo. O sea, lo único que dije fue: es que tiene los dientes separados. Y tú eso, es que tiene los dientes separados. Tiene un hueco en los dientes. Imagínate que se queda con el pellejito. Imagínate, güey, qué dolor. Qué dolor, o sea, qué como dolor, la qué de, pena. There's Something About Mary. Que pues le queda todo el zipper. Hay una película, La Cosa Más Dulce. Ah, con Cameron Díaz. También pasa eso, ¿no? Le pasa a no. Selma Blair. ¿En cuál dijiste? La Cosa Más Dulce. ¿Cuál es La Cosa Más Dulce? No sé cuál es. Esta es La Cosa Más Dulce. Esta es tu cosa más dulce. Sí, güey. A mí me supo saladita. Muy mal, amigo, ¿eh? Muy qué corriendo. Out. ¿Qué comentario tan soez? Pues, ay, güey, eso es lo que hablan ustedes, güey. Pero a nosotros como que sí nos queda. Es lo que les gusta. No somos soez siempre. Ah, ahí se le atora. Llegan, son tres amigas, ¿no? En esa película. Si es que llegan dos, Cameron Díaz y otra que no sé quién es. Llegan a su departamento y hay un montón de policías y bomberos y no sé qué. Y ya llegan y está la otra. Y acá se quedó atorada con un güey que tenía un piercing en la lengua. Ella. No manches, güey. Y entonces están ahí atoradas. Y ya. O sea, en la boca. Sí, en la boca. No manches. O sea, como lo del pellejito. Como lo del pellejito. Y entonces ya el otro güey está así, y pues todos los bomberos y todos los vecinos están ahí viendo y no sé qué. Y ya total que no saben qué hacer, y le dicen, no, pues, ¿sabes qué? Canta para que relajes la garganta. Y empiezan a cantar la de Armageddon, la de Aerosmith. ¿Cómo va? Y todos empiezan a cantar y de repente ¡pum! Y ya todos, y un poli se queda cantando acá y dijo así. Está chido. Oye, ¿pero de qué se trata esa película? ¿Ya no me acuerdo? No sé. Es la cosa más dulce. Un curulla, es la cosa más dulce.